Mañana sábado en la Plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata se realizará un encuentro de educación popular llamado Interpatios, que pertenece al programa Patios Abiertos, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Marité Bárcenas, organizadora y coordinadora de esta actividad de educación popular, cuenta qué es Patios Abiertos. El programa Patios Abiertos es un programa que depende de la Dirección General de Cultura y Educación, o sea, es un programa de la provincia de Buenos Aires. Y este programa es un programa de inclusión educativa y justamente parado en esto de que asume al otro como un portador de saberes, de conocimientos y de historia, y en función de eso intenta construir lazos y vínculos sostenedores de las diferentes trayectorias, ¿no? Nosotros trabajamos con chicos que generalmente están en riesgo social y que obviamente esto a veces se traduce también en riesgo educativo, en vulnerabilidad educativa. Son chicos que han sido expulsados por el sistema formal, son chicos que están con altos índices de ausentismo, con riesgo de abandono. Para el programa Patios Abiertos, la inclusión educativa supone la construcción de un colectivo solidario en el cual la escuela es una institución fundamental y requiere principalmente la presencia del Estado como garante del cuidado de la infancia y la juventud. Sábado 15 vamos a hacer el Interpatios de Región 1. Es un encuentro donde justamente se privilegia esto, el encuentro, ¿no? Es decir, el compartir entre todos las actividades que cada uno hace por separado cada sábado. Como lo decía Marité Bárcenas, la actividad dará comienzo luego del mediodía y se realizará nuevamente en la Plaza Islas Malvinas, tal como sucedió durante el año pasado. Reportó para Farco Satelital Julio César Santarelli desde FM Raíces 88.9 La Plata.